Hola y bienvenidos a todos al programa de agroinnovaciones.com, donde hablamos y charlamos sobre todos los temas relacionados a la agricultura sostenible. Hoy hablamos con ingeniero Gustavo Cárdenas, un experto en la producción del cultivo de chirimoya. Esperamos que ustedes también aprendan algo sobre cómo mejorar la producción de la chirimoya. Gracias por escuchar. Y próximamente estamos con el ingeniero Cárdenas. Hola a todos quienes nos están escuchando por el internet y tal vez por la radio. Hoy estamos con el ingeniero Gustavo Cárdenas. Esto se trata de un proyecto de la producción de chirimoya que estamos realizando en el municipio de Misque, con el apoyo, gracias a la alcaldía de Misque. Y el ingeniero Gustavo Cárdenas, usted es experto en la producción de chirimoya. ¿Puede explicarnos la formación y experiencia que usted tiene con este cultivo? Bueno, yo soy ingeniero agrónomo. Son 33 años dedicado a la fruticultura, es decir, más a la producción de vides, chirimoyos, durazneros y manzanos. Y es más, no soy docente en la Facultad de Agronomía. He sido alrededor de 12 a 13 años director de la subestación experimental de Mayer en Misque. He sido el segundo hombre en el desarrollo de la fruticultura en el departamento de Cochabamba. O sea, toda mi vida me la he pasado con el desarrollo de la fruticultura y aún continúo todavía, ¿no? Soy, creo, fruticultor de formación, ¿no? Estoy tanto en la parte práctica, en la parte de producción, como en la parte de asesoramiento técnico y es más, ¿no? Estoy escribiendo todas las experiencias que tengo sobre los diferentes cultivos que anteriormente le había mencionado. ¿Qué experiencia usted tiene con la producción específicamente de la chirimoya? Bueno, en realidad con el chirimoyo hace unos 16 años que he empezado, ¿no? Porque usted sabe de que acá en Bolivia poco o nada se ha hecho en el chirimoyo. Para mí es un cultivo virgen, diría. Hay muchos problemas que se ha venido resolviendo. Por ejemplo, hasta hace años atrás no se conocía, digamos, la época de injertación, la parte de la poda, la polinización. Todos esos factores, digamos, con diferentes tesistas de la universidad, de la Facultad de Agronomía, así como también trabajos personales, se ha ido solucionando, ¿no? De modo que poco a poco, digamos, tengamos que ir mejorando toda esta situación. Bueno, en su análisis de la producción de la chirimoya en Misque que usted hizo para este proyecto, usted menciona muchas limitaciones técnicas del manejo que aplica la gente. Actualmente, ¿cuáles son las limitaciones principales que usted observa? En realidad lo que falta es el interés de la gente, ¿no? Evidentemente hay dos problemas que son limitantes para mí. Uno, la mosca de la fruta, ¿no? El otro gran problema sería las heladas. Y claro, y un tercer problema sería la falta de interés de la gente para que pueda irse adelante con todo este aspecto. ¿Usted nos puede explicar el proceso entero de un sistema de la producción de chirimoya, comenzando con la siembra de las semillas hasta el mantenimiento de los árboles maduros? Si empezamos del vivero, tendríamos que establecer un vivero, digamos, con la recolección de material, es decir, la semilla, ¿no? Luego proceder con la injertación y para la injertación tenemos que obtener ya variedades seleccionadas que sean de carácter comercial. Una vez que se tenga ya el material seleccionado, entonces estos ya se pueden difundir y posteriormente, digamos, con la gente del campo, realizar todos los trabajos paso a paso, de modo que se pueda obtener, digamos, una buena producción, una buena respuesta de parte de la gente, porque lo importante de todo este aspecto es el seguimiento que se debe realizar muy de cerca. Bueno, yo también me refiero al manejo en la huerta. Digamos que tenemos una plantación de chirimoya, ¿no? Entonces, ¿usted podría explicar paso por paso ¿Cuáles son las técnicas y prácticas que uno tiene que aplicar en el campo de trabajo para lograr una producción realmente rentable y sostenible? Ya, aquí habría que contemplar dos aspectos, ¿no? Uno en lo que se refiere, digamos, a las plantaciones ya establecidas y otro, digamos, a las plantaciones jóvenes que se tienen. En lo que se refiere a las plantaciones ya establecidas, hay que ir a consolidar, es decir, digamos, hacer una poda de renovación o de rejuvenecimiento que se llama, ¿no? Empezar a bajar el porte que tienen los árboles. Esto para que nos facilite en el control fitosanitario, en la parte de la cosecha, las labores culturales, de modo después de 3 o 4 años o 5 años donde se haya bajado el porte del árbol, estas sean más fácilmente manejables. Ahora, el otro punto, con las plantaciones jóvenes, como quiera que se va a ir paso a paso, entonces eso es llevarlo con mayor facilidad, ¿no? Es decir, sería uno de los puntos, ¿no? Ahora, el otro aspecto que hay que contemplar sería las labores culturales. Dentro de las labores culturales está, por ejemplo, la parte de la fertilización, la incorporación de materia orgánica, las labores culturales como ser las carpidas, remoción del suelo, los riegos, todo esto hay que ir planificando, ¿no? A través del ciclo vegetativo del chirimoyo, que son alrededor de 9 a 10 meses. O sea, estos trabajos hay que empezar a hacer, digamos, después de la parada invernal, que fuera, digamos, a partir del mes de octubre o septiembre para adelante, ¿no? Hasta el mes de agosto más o menos, ¿no? ¿Qué tan exigente es la chirimoya en el tipo y fertilidad de suelo? Bueno, la ventaja del chirimoyo es que se adapta a una diversidad de suelos. Ahora, no cabe duda de que la producción de un suelo a otro varía en cuanto, digamos, a la riqueza del suelo, al manejo técnico que está realizándose y es decir, la incorporación de materia orgánica, de la fertilización, que es de vital importancia, ¿no? Y a los riegos más que todo, ¿no? En su primera fase. ¿Qué tan exigente, como usted está hablando del riego, qué tan exigente es la chirimoya en su uso de agua? Bueno, mire, el chirimoyo tiene una ventaja de lo que he venido observando toda esta última temporada, que normalmente va acompañado, digamos, con las precipitaciones y con el agua de riego que tenemos. Pero hay una etapa muy, muy delicada que yo considero sería, digamos, en la primera fase, es decir, en la fase de la brotación y floración que nos correspondiera a los meses de octubre, parte de noviembre, ¿no? Porque de la segunda quincena de noviembre y diciembre ya empieza a llover, entonces ya no hay mayor problema. La primera fase es la etapa muy delicada con el riego. Sin embargo, esta situación se puede manejar a través de la poda, ¿no? Es decir, podando un poco más tarde, de modo que tengamos sean menos rigurosos los problemas que le vengo planteando. ¿Y usted qué experiencias tiene con chirimoyas injertadas? Yo creo que suficiente experiencia porque, como le indicaba de principio, habían algunos problemas que no nos permitieron desarrollar. Uno, le dije la injertación. Dos, la poda. Tres, la parte de la polinización. Entonces, hace años atrás, hará, como les digo, unos 15 años más o menos que habíamos solucionado ese problema de la injertación, ¿no? O sea, ya conocemos y mucha gente también sabe la época de injertación, que no es ya no es ningún problema ni ninguna novedad. ¿Y qué ventajas nos brinda injertar a los árboles de chirimoya? El injerto tiene una serie de ventajas. Uno, al momento de injertar normalmente vamos a buscar un material que tenga las características comerciales. Dos, que tengan las características organolépticas que uno desee, ¿no? Un segundo o un tercer punto sería que a través de la injertación se va a entrar rápidamente en producción. Es decir, cuando es de semilla tardará unos 5, 6, 7 años. En cambio, con el injerto se va a entrar más rápidamente. El injerto nos permite un desarrollo de un porte más bajo, ¿no? O sea, se puede controlar más fácilmente el desarrollo Y es más, nos garantizamos con las variedades que hemos injertado, porque hay una influencia, ¿no?, del porte injerto en el desarrollo vegetativo, en lo que se refiere a la calidad de la fruta, al vigor de la planta. ¿Y la gente misqueña está aplicando estas prácticas? Bueno, en lo que se refiere a las plantaciones nuevas, sí, pero en lo que se refiere a las plantaciones ya mayores, que hay una mezcla de variedades, necesariamente tendríamos que recurrir al sobreinjerto, a la reinjertación, para poder, digamos, el día de mañana homogeneizar las variedades, porque hoy en día se tiene, digamos, una diversidad de variedades, ¿no? Que en realidad eso nos complica, digamos, en la venta en el mercado. ¿En qué sentido complica la venta? La mezcla de por sí, o sea, el mismo hecho de que si tenemos en un huerto unas diferentes variedades, unas van a brotar más antes, otras van a brotar después, unas van a tener mayor aceptación en el mercado, otras no van a tener. Entonces, ese tipo de desventajas tenemos, ¿no? Hoy en día, internacionalmente, se está dando ciertas características de modo que tenga que uniformizarse en lo que se refiere a las variedades, ¿no? Uno no puede decir, bueno, esta variedad es mejor, no, sino que hay características ya a las cuales tenemos que atenernos. ¿Qué estrategias podemos implementar para manejar de forma racional la materia genética de la chirimoya? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer un recorrido. Luego ir observando ciertas características de la variedad. Una vez que tengamos esos dos aspectos, se empieza a marcar las plantas y luego buscar algunos huertos in situ donde se pueda injertar aquellas variedades que nos que sean de nuestro interés para después empezarlas a difundir poco a poco. Porque la selección no se va a hacer de la noche a la mañana, es un proceso que una primera selección se puede tener un determinado número de plantas, luego ir seleccionando poco a poco hasta llegar a unas 3, 5 variedades, qué sé yo, ya digamos con bien definidas, ¿no? Y ingeniero, usted ha hablado un poco de la mosca de la fruta. ¿Cuáles son las plagas y pestes principales de la chirimoya? ¿Y qué se puede hacer para su control? Son campañas, porque hace años nosotros, yo manejaba allá en Misquez el proyecto frutícola, esto le estoy hablando de unos, a ver, de unos 18 años. Entonces hacíamos campaña a nivel del pueblo y no había mayor problema, ¿no? Pero lamentablemente eso se ha dejado y nadie más empezó a hacer esto de las campañas. O sea, es una campaña de concientización en la gente, hacer los trabajos técnicos y de modo que ellos después se tengan que ver como un trabajo de importancia, porque yo le digo con sinceridad, ellos no lo ven, no lo ven como una cosa así. Lo único que se lamentan, que dicen de que este problema, pero si ellos no lo hacen, nadie lo va a hacer. Eso es difícil. Pero, ¿cuáles son las plagas y pestes que ustedes tienen identificados? Bueno, la plaga mayor es la mosca de la fruta. Hay dos, la Ceratitis capitata y la Ceratitis fraterculus. Esas de las que yo conozco, son dos o tres. No hay más. Sí. ¿Y no hay hongos o otros insectos que atacan la chirimoya? Bueno, sí, los hongos habíamos observado, pero no digamos como un aspecto que podía causarnos grandes problemas, pero ese problema que les digo, sí, hay, por ejemplo, me acuerdo que vimos eso de la roya, la cochinilla, pero no eran de una cosa, digamos, que nos cause gran preocupación. De esto de la mosca de la fruta, que obviamente es el peste principal de la chirimoya, ¿cuáles son las prácticas específicas que un agricultor, digamos, puede aplicar en sus huertas para defenderse con esa plaga? Uno tiene que hacer el control, digamos, a través del uso de insecticidas, dos, el uso de frascos trampas, un tercer trabajo que hay que hacer son los trabajos mecánicos, o sea, las labores de suelo, la remoción del suelo durante la fase de la maduración de la chirimoya. ¿No hay maneras orgánicas de controlar estas pestes? O sea, cuando me refiero a orgánica, yo digo sin el uso de agroquímicos. Mire, estábamos hace años atrás empezamos con esto del tabaco, pero más de eso no seguimos, hasta por ahí nomás. De lo que yo sé, que es posible a través del tabaco poder controlar, ¿no? Porque es un producto de baja toxicidad y es más, ¿no? Como quiera que se hacen los tratamientos fitosanitarios en la época de la cosecha, de alguna manera siempre se quedan los residuos tóxicos. En cambio, con el tabaco, entonces tiene menos problemas. Entonces, es cierto que se requiere más investigación sobre esas prácticas orgánicas para lograr un manejo orgánico, ¿no? Se puede, como esos dos aspectos complementando, ¿no? Uno, digamos, el control directo, el uso de frascos trampas, el uso de productos orgánicos y esto de las labores mecánicas que le había mencionado. ¿Qué tecnologías necesitamos desarrollar para poder exitosamente intensificar la producción de la chirimoya? Es decir, si vemos de principio, tiene que ser un manejo de conciencia de la gente, ¿no? Que haga todas las labores en su debida oportunidad hasta llegar a la cosecha, ¿no? Porque lamentablemente la mayoría de la gente solamente espera cosechar, o sea, no se descuida con la parte de los riegos, las labores culturales y otros aspectos que son de vital importancia. O sea, es decir, si encaramos esta situación, tendríamos que empezar con la poda. Luego de la poda, con la situación de los riegos, la incorporación de la materia orgánica e inorgánica, el control fitosanitario, llegando a la fase final de la cosecha, digamos, hacer una cosecha acorde con la calidad de la fruta, ¿no? Para poder clasificarla. Hacer que todos tengan que, digamos, hacer las labores culturales, repitiendo, los riegos, la fertilización, el control fitosanitario y llegando a la parte de la cosecha, hacer una clasificación de la fruta, porque es otro problema donde realmente todos caemos, o sea, no hay conciencia en lo que se refiere a la clasificación de la fruta, a la selección. O sea, todos llevan y luego tenemos problemas ahí en la venta de la fruta, donde lamentablemente uno pierde el precio por falta de conciencia en la etapa final del manejo. Bueno, hablando de esa etapa final del manejo, ¿qué podemos hacer para mejorar la cosecha, la post cosecha y la comercialización del producto? Bien, en ese aspecto hay que enseñar a la gente, ¿no? Digamos, estar muy de cerca de ellos, hacer algunos trabajos sobre ya desde entrando a la fase final, que es la cosecha, estar muy de cerca en la cosecha, hacer una selección y clasificación de acuerdo a las variedades que se tengan y buscando los calibres, ¿no? Es decir, que siempre chirimoyas, por decirse, extra, primera, segunda, descartar aquellas que no reúnen condiciones, porque lamentablemente a veces ellos mezclan, entonces, volviendo a reiterarle, baja pues el precio en forma estrepitosa. Y usted, ¿qué nos puede decir sobre la comercialización del producto? O sea, ¿cómo podemos crear más demanda para el producto de la chirimoya, solamente hablando en el mercado nacional boliviano? Hacer una buena pre un buen manejo, es decir, manejar con encajones que tengan, digamos, las normas internacionales. Una buena presencia de la chirimoya, es decir, no mezclar variedades. Puede ser una sola variedad o pueden ser varias, ¿no? Pero en cajones diferentes, que de modo que no estén entremezcladas, porque la presencia de la fruta al final es de vital importancia, ¿no? Para que pueda tener un buen precio o en su defecto sea objeto, digamos, de que la gente diga no, que hay que bajar el precio, por tal, buscarle, digamos, algunos problemas. Seguramente. Y bueno, en otro sentido también quisiera comentarle que aquí en Estados Unidos la chirimoya chilena se vende por $7 la unidad, o sea, $7 cada fruta. Probamos la chirimoya chilena y no es ni tan rica ni tan dulce que la misqueña. Dada esta realidad en el mercado aquí, ¿qué es el futuro potencial para la chirimoya misqueña en los mercados bolivianos y extranjeros? Ya, hay dos aspectos. Ustedes saben de que los chilenos normalmente producen la fruta, digamos, acorde con las exigencias de los mercados internacionales. Por ejemplo, a ustedes sí, la fruta no les va a gustar tan dulce como el caso nuestro. O sea, nuestras chirimoyas, yo he estado allá en Chile, conozco con toda la gente que trabaja con chirimoyos, entonces nosotros tenemos ciertas ventajas acá en Bolivia. Nuestras chirimoyas organolépticamente son excelentes y como le digo, entonces hay que empezar a seleccionar todo lo que nosotros tenemos. Existen muchas ventajas, existen grandes ventajas que solamente entonces hay que empezar a seleccionar todo ese material bueno que tenemos, ¿no? Para poder garantizar, digamos, a aquella persona que nos está comprando y decirle, garantizar con nombre y apellido, como se dice corrientemente. Y usted ve que Misque y Bolivia en general tiene la potencial de exportar chirimoya a países como Estados Unidos o Japón o Europa. Bueno, si vamos a hablar de exportación, yo siempre le he temido porque aquí hay dos aspectos o tres aspectos que hay que tocar. Uno, son los grandes volúmenes de producción que ustedes deben saber, porque si nos van a pedir, digamos, haciéndoles, es decir, presentándoles las chirimoyas y que tenga aceptación, nos van a pedir grandes volúmenes de producción, que nosotros seguramente en ese aspecto vamos a tener problemas. El otro gran problema, el que le decía que es la mosca de la fruta, ¿no? Sí, podríamos pensar, pero a futuro, es decir, ir subsanando todos estos problemas que le he ido mencionando y ya después de eso recién pensar en un mercado internacional. Primero sería nuestro mercado nacional y luego recién salir afuera ya con grandes volúmenes, con variedades definidas. Y dime una cosa, ingeniero, porque usted en su análisis menciona también que es difícil conservar a la chirimoya por largos tiempos. ¿Qué tecnologías existen o qué tecnologías han probado para poder conservar de mejor manera a la chirimoya? Es interesante la pregunta que me ha hecho usted. Lamentablemente no tenemos, digamos, una tecnología adecuada, ¿no? Y es más, o sea, la chirimoya es una fruta perecible que no se puede conservar mucho tiempo, ¿no? Quién sabe, digamos, teniendo algunos equipos que lamentablemente nosotros no tenemos cámaras frigoríficas, esos detalles que nunca hemos probado, ¿no? Yo le digo con sinceridad ese aspecto. Y, por ejemplo, con el plátano lo ponen con cera, ¿no es cierto? Y esa tapa de cera lo conserva por mucho más tiempo de lo que sería sin la cera. ¿Eso no sería Claro. posible con chirimoya? Hay dos aspectos. El caso de del banano o el plátano es también un fruto climatérico, al igual que la chirimoya, ¿no? Pero el plátano es de un ciclo un poco más largo, su proceso de maduración. En cambio, en el caso de la chirimoya, cuando cosechamos, si no me equivoco, de todas observaciones que he venido realizando, no pasa de los 20 días. Y habría que probar, ¿no? Es decir, hacer algunos ensayos para ver más adelante. ¿Y cómo lo harán los chilenos, no? Los chilenos tienen sus cámaras frigoríficas, de lo que he visto, ¿no? O sea, ellos mantienen más o menos a una temperatura de, si no me equivoco, entre 10 y 12 grados centígrados de temperatura. Tienen cámaras frigoríficas. Conozco todo ese proceso, pero nosotros en el país no tenemos. Y usted está al punto de publicar un libro de producción de chirimoya, ¿no? Sí. ¿Nos puede hablar un poco de eso? En realidad es una experiencia que he vivido sobre todo esta situación del cultivo del chirimoyo que voy contemplando todos los pasos que he venido realizando, ¿no? Es desde el vivero, la parte de la injertación, el manejo de la poda, la fertilización, los tratamientos fitosanitarios, las variedades que tenemos acá en nuestro medio, las selecciones de variedades que se tiene que hacer en el futuro, es decir, una situación acorde con nuestra realidad, ¿no? Entonces, al parecer a usted, es a buen tiempo que el municipio de Misque está tomando interés en esta cadena con tanto potencial, ¿no? Sí, pero ellos tendrían que, es decir, estar más de cerca, ¿no? Porque Usted sabe estas situaciones de que uno tiene que nomás estar junto a las plantas, ¿no? Porque hacer comentario de vez en cuando, bueno, la situación es diferente, ¿no? Que estar pegado a las plantas, ¿no? O sea que cuando uno está pegado a las plantas vas a ver más, digamos, de cómo marcha, del éxito y del fracaso. En cambio, encontrándose de vez en cuando tan solamente es un comentario. Claro. Bueno, ingeniero, le quiero agradecer por estar con nosotros hoy día y estamos muy pendientes de sus comentarios y ha sido muy interesante la entrevista con usted. Muchas gracias. No, a usted las gracias y cualquier cosita, pues estoy a su servicio. Bueno, compañeros, eso es todo para hoy. Otra vez quiero agradecer a la alcaldía de Mixque por apoyarnos en este proyecto de Chirimoya y también al ingeniero Gustavo Cárdenas por estar con nosotros. Soy Franco Aragona con agroinnovaciones.com. Si usted quiere participar en este programa, puede ir a nuestra página web agroinnovaciones.com, dejar sus comentarios, sus ideas, sus sugerencias y próximamente vamos a estar con otro programa que trata de la comercialización de la chirimoya. Muy bien, muchas gracias y saludos.